Hablábamos al comienzo del programa de lo que está sucediendo con el cambio climático, con los ecocidios, con las lluvias que no abundan o no son lo suficientemente fuertes en diferentes puntos del país, la sequía que también hace lo suyo, pero en Salta se calcula que más de 50.000 hectáreas se han perdido en lo que va del año y hubo a principios de noviembre varios focos que estuvieron activos durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el municipio de Orán, en Colonia Santa Rosa, varias familias, por ejemplo, tuvieron que ser evacuadas. El fuego allí casi alcanzó a una escuela. También en áreas de la Reserva Urbendel, próximo al límite con Jujuy. Bueno, también han corrido riesgos los departamentos de San Martín, Salvador Maza, Aguayay, General Mosconi, Coronel Cornejo, Embarcación y General Ballibán, bueno, etcétera, etcétera. Estamos en comunicación, bueno, y además quiero decir también que se le suma las amenazas que han recibido militantes ambientalistas. Pero bueno, queremos charlar más ya en comunicación telefónica y a quien le damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, tengo una idea, a Mara Puntano. Ella es abogada y también periodista. Buenas tardes, Mara, gracias por atendernos. Bienvenida a Tengo una Idea. Nico Rosales te saluda y Gra Carballo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Graciela. La agradecida soy yo de que ustedes me inviten a conversar. Bien. Efectivamente, soy abogada de uh-huh. comunidades indígenas de la provincia de Salta, de la UTD Mosconi, Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi y algún que otro gremio. Uh-huh. También soy miembro de la Red de Luchas Socioambientales de Salta. Bien. En Salta estamos viviendo una crisis ambiental, especialmente por irresponsabilidad del Estado. Tenemos un Estado que es ecocida y genocida de los pueblos originarios, ya que precisamente los territorios que vos dijiste, nombraste, enumeraste muy bien, uh-huh. que se están incendiando en la provincia de Salta, son por causa de las políticas del Estado de la provincia de Salta. Claro. Por cuanto el Estado no solamente autoriza los desmontes, llegando a ser la provincia de Salta la segunda provincia con mayor tasa de deforestación que existe en la Argentina y una de las más grandes en el mundo, con todo eso está provocando un ecocidio y la muerte, la enfermedad y muerte de niños menores de 2 años, como los niñitos huichí, uh-huh. que al desmontar ellos pierden su alimento, porque el monte para los pueblos originarios sí o sí es vida, es fuente de vida, claro. tanto de los árboles como también es vida de los animales. Y entonces, al desmontar con las autorizaciones del Estado, que las da a las grandes empresas nacionales o transnacionales, provocan realmente la pérdida de la biodiversidad y la enfermedad y muerte de poblaciones originarias, como la población huichí, que principalmente es recolectora, cazadora, pescadora, uh-huh. y al perder el monte pierde su fuente de alimento. Por lo tanto, los bebés ya nacen desde la panza de la madre desnutridos y no sí. llegan a los 2 años de edad. Uh-huh. Por eso nosotros decimos que se trata de un ecocidio, y de un ecocidio donde el Estado de la provincia de Salta es responsable de ese ecocidio, ya que ecocidio significa la muerte por el Estado, uh-huh. De algún grupo o población por alguna de las razones, en este caso, en razón de su etnia. Eso mismo pasa con respecto a los incendios. Los incendios que se están produciendo son incendios intencionales en su mayoría. Ajá. Esos incendios intencionales, por ejemplo, se dan en el departamento de Orán, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, provocados por la Seaboard Corporation, es decir, la dueña del ingenio San Martín del Tabacal, que provoca los incendios de los cañaverales y asimismo el vertido de los desechos de los biocombustibles que también la Seaboard Corporation produce, no solamente azúcar, sino también biocombustibles como el etanol, y los desecha en el río Bermejo y sus afluentes, provocando mortandad de peces y por lo tanto también provocando provocando la falta de alimento de pueblos originarios como el pueblo guaraní que vive, o el pueblo huichí que vive de esos peces. Entonces, eso es un tremendo ecocidio, claro. Del cual el Estado es responsable. Mara, te interrumpo un minuto. Al día de hoy, ¿cómo están los incendios? ¿Si están controlados o siguen todavía algunos focos por allí? Y también... Siguen los focos. El que existía acá en Salta Capital sí fue sofocado, pero en el interior de la provincia, sobre todo en territorios que corresponden a los pueblos originarios, no se apagaron. Tampoco se apagaron en la franja donde existen casi 1,000,000 de boosters explosivos dejados por la ex YPF y que bueno, ahora salen a la luz de que por qué no se apagan no se mandan los equipos de bomberos oficiales a esos lugares. Sale a la luz que el gobierno no los manda por la existencia de esos boosters, de esos explosivos de prospección de YPF que están a lo largo del norte argentino hasta llegar hasta Bolivia, por peligro de, por si mandan bomberos o personal para apagar el incendio, corre peligro la vida de esas personas. Claro. O sea, realmente Salta está sufriendo un ecocidio, y a todas luces, por donde lo mire, las contaminadas de los ríos, los peces muertos, toda la biodiversidad de las yungas, acosada por el fuego, la falta y la sequía, la falta de agua, claro. Y el agua que es captada desde la subterránea para derivar, por ejemplo, a countries. Se dice hay una crisis hídrica, pero la crisis hídrica la provoca el gobierno. Claro. Lo mismo pasa con la mega minería. Hay más de 120 proyectos mega mineros autorizados en la Puna de Salta, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el agua dulce es escasa. Y sin embargo, se permite a las mega mineras la captación de las aguas, no solo las superficiales, las subterráneas y las periglaciales. Es decir, el agua más pura que existe en Salta se la llevan las mega mineras. Mara. Mientras que el pueblo común, el pueblo en general de Salta, carece de agua. Y todos los días hay protestas en distintos barrios y en distintos lugares del interior de Salta que se corta la ruta precisamente por la falta claro, de agua. Claro, Mara, por otro lado, han sufrido amenazas. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, no amenazas. Directamente me iniciaron una causa penal. Ajá. Lo que pasa es que todos los jueves, desde la Red de Luchas Socioambientales de Salta, decidimos hacer una protesta frente a la legislatura de Salta, sí. En una plaza pública. Ahí nos apostamos toda la tarde, porque los martes y jueves sesionan, los martes los diputados, los jueves los senadores, pero los martes la plaza es tomada por las chicas feministas para hacer su protesta, bueno, sí. Entonces el jueves nos tomamos los ambientalistas. Y ahí se dan cita diversos miembros de distintas comunidades del interior, de comunidades de pueblos originarios del interior de Salta, que vienen a exponer sus problemas, a visibilizarlo, porque ya sea por la falta de agua, por la falta de sistema de salud, muchos pueblos están pidiendo que se nombre un médico, porque hay hospitales que se dicen hospital entre comillas y no tienen médico, tienen un enfermero. o son simples salitas, o sea, vienen a exponer sus casos y todo el ciudadano. Entonces es una protesta autoconvocada y estamos ahí toda la tarde, como es, van estudiantes, militantes de derechos humanos, trabajadores de toda clase. Es un día de semana, sí. Se van retirando paulatinamente a cumplir sus obligaciones. Casi todos los jueves me quedo sola, me ha tocado también estar sola muchos jueves. Y en esas circunstancias, ya siendo de noche y ya estando sola con mis pancartas, banderas, carteles, en donde la gente, y aparte también recogemos firmas para proyectos, para presentar un proyecto de ley en contra de los desmontes y en contra de la mega minería. Y la gente viene, mira los carteles, es como dijo un periodista realmente que no lo veía yo así, estamos haciendo docencia, estamos enseñando y mostrando una realidad que muchas veces, aunque tengamos el cerro ahí al frente que se está incendiando, hay como que muchos no lo ven o lo niegan. Claro. Bueno, entonces, y en esas circunstancias, ya siendo de noche, fui atacada realmente por un grupo de policías al mando de un comisario. Había personal masculino y personal femenino, con motos, con camionetas, y así, en un procedimiento al estilo del proceso de la dictadura militar, sí. El comisario me dice que iba a hacer uso de las fuerzas públicas contra mí, si no me notificaba de una causa penal que me había iniciado el fiscal penal número 2, sí. De Salta, acusándome por daño a la propiedad pública. Sí. Digo, ¿qué daño hice? Y bueno, me dicen, usted está en una plaza y acá hay pintada, la pintada dice, el agua es más valiosa que el oro y que el litio. Y me dicen, eso es un daño a la propiedad pública. Bueno, en realidad esa pintada no la hice yo, la hicieron verdaderos artistas que se dan cita también ahí. Claro. Van pintores, poetas, cantores, abierta a todo el mundo que quiera estar. Pero evidentemente le molesta al gobierno eso. Exactamente, o sea, me inician una causa penal, o sea, una criminalización de la protesta ambiental, donde un equipo de policías es mandado para notificar a una sola mujer. O sea, entonces, ¿cuál es el peligro y cuál es el daño de notificarme sola a la noche? Lo que en realidad están buscando es la criminalización de la protesta social para callarnos, porque evidentemente estamos molestando con las verdades que estamos diciendo. Estamos claro. diciendo verdades que incomodan a muchos, como por ejemplo, esto de que te digo, es la Cyber Corporation, y lo nombramos con nombre y apellido, el fiscal de Estado que inicia una acción de amparo en contra de una comunidad indígena como la comunidad Lules de Finca Las Cosas, acusándolos de contaminar una reserva hídrica. La reserva hídrica es el territorio ancestral de esa comunidad, y por existir como comunidad, el gobierno de Salta, mediante la Fiscalía de Estado, a cargo del doctor Agustín Pérez Alsina, inicia una acción de amparo en contra de la comunidad, sin mirar a las mega mineras ni a los verdaderos ecocidas. Ahora bien, ¿quién es este doctor Agustín Pérez Alsina a cargo de la Fiscalía de Estado? Es nada más ni nada menos que el abogado de todas las mineras, claro. todas las transnacionales que actúan en la puna de Salta. Y eso no lo mentimos, no inventamos. Basta googlear, poner su nombre y apellido y figura en la página de su propio estudio jurídico. Entonces, eso realmente mostrar y demostrar que lo que estamos denunciando tiene un asidero, tanto en la realidad como en la documentación para probar, evidentemente molesta y nos quieren sacar del medio. Claro, claro. Pero bueno, es una decisión. Yo soy una de las afectadas por este ecocidio, por esta política genocida. Yo tengo cáncer y decidí ya de hace tiempo que el tiempo que me quede de vida yo voy a denunciar a los ecocidas. Uh-huh. Y por lo tanto voy a estar los jueves ahí en esta plaza, entonces, mientras tenga vida. Mara, uh-huh. Entonces, digamos, las concentraciones allí todos los jueves continúan, van a continuar, digamos, y por último, te quería consultar para dar cierre a la entrevista, si no te da miedo esto que te ha sucedido o si ya es costumbre por allí. No te voy a mentir, o sea, soy mujer, uh-huh. Soy mujer y estaba sola, o sea, hay transeúntes que me ayudaron, sobre todo chicos, adolescentes, sí. Que estaban viendo eso y se vinieron a solidarizar en ese momento, ¿viste? Uh-huh. Pero en realidad lo que siento es que, o sea, yo tengo 38 años de ejercicio de profesión, uh-huh. Y en esos 38 años he defendido a muchos luchadores sociales de mi provincia, especialmente a los piqueteros de Mosconi. Sí. Y ellos cuentan, y lo vi en la realidad, de que las represiones, en donde hubo 5 muertos acá en Salta, entre los que están Aníbal Verón, precisamente fueron realizadas por la policía o por la fuerza de seguridad en los momentos en que la protesta está más vulnerable. Claro. O sea, cuanto menos gente hay, ahí llegan, pero no un policía, sino un batallón. Uh-huh. Bueno, esa es la misma sensación que yo lo sentí en carne propia. Pero bueno, otro, hay un abogado, el Negro Suárez, de la gremial de abogados, me dice, vos tenés el cuero duro, Mara. Sí, es verdad, tengo el cuero duro, pero uno no deja de tomar la dimensión, uh-huh. De lo que es el amedrentamiento, la persecución, la criminalización. Y sí, seguramente en el mundo entero hay defensores ambientalistas muertos, y por lo mismo, simplemente por levantar la voz. Uh-huh. Pero bueno, también son decisiones de vida, y si no hacemos lo que hacemos, siento que somos cómplices, y eso no lo soy. Así claro. Que, bueno, esto que ustedes están haciendo de llamar desde tan lejos, nos da la pauta de que en todo rincón del mundo hay gente que entiende, que se solidariza y que lucha de una u otra manera desde el puesto que tiene. Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente somos defensores de la vida, nada más. Uh-huh. El agua para los pueblos. Bien, Es de los pueblos y para los pueblos. Y porque el agua es vida, eso es lo único que queremos. Está clarísimo, bueno, el mensaje, Mara. Nosotros, por supuesto, admiramos tu valentía, tu lucha. Nos solidarizamos desde aquí, desde Buenos Aires, desde la retaguardia, desde el programa Tengo Una Idea. Y te mandamos un gran abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, Tengo Una Idea, muchísimas gracias Radio Retaguardia, Nicolás, Graciela, Nacho. Bueno, un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Mara Puntano, ella es abogada y además periodista, quien nos relató con muchísimo detalle y muchísima crudeza también, lo que es ser un luchador social.